no tomes. No tomes si no sabes tomar. Vamos todos, no tomes. No escucho nada, a ver. No tomes. Y si tomas, no se apetece comida. Las palmas de todos los dedos arriba. Dos, un, dos, tres. ¡Vamos los pies! ¡Decime por qué! ¡El que no salta es puto! ¡Saltando, saltando! Las manos, los que quieren tomar vino, no hay, te vamos a tomar, porque vos te tomaste todo el vino y no le diste a tus amigos. Las manos de todos los negros arriba y arriba. Vamos, ya no tomes más, mira cómo queda, y ya no podés ni hablar. Deja de mandibulear y así como yo, que me tomé hasta el vino del cura. Y ahora tengo una flor de locura. El secreto de saber tomar, el secreto y saber tomar, el secreto y saber tomar. Y todas las manos levantando las manos ahí arriba, a ver. Dice así, a ver. No tomes, no tomes si no sabes tomar. Vamos todos, no tomes. No tomes si no sabes tomar. Y ahora todos juntos, no tomes. No tomes, no tomes, te está pegando mal. Y si tomas, no se afective comida. La palma de todos los dedos arriba, derecho. Vamos, arriba.